Astur Score, hoy lo mejor de los Oscar. Bueno, qué mejor manera de empezar que nuestra segunda edición de lo mejor de los... Bueno, lo mejor, los Oscars directamente, qué mejor. No, exacto, no lo mejor. Estamos ya con las finalistas. Con las finalistas de los Oscars y qué mejor manera de empezar que con el Oscar a la mejor banda sonora del año pasado. Bueno, y también nos vamos a presentar, si no nos conocéis ya las voces, yo soy Eduardo y aquí al lado tengo a mi compañero Rubén. Yo soy Rubén. Bueno, acerté entonces con La vida de Pi, que iba a ganar el Oscar. Y con El artista, 2 años atrás. Sí, vale, era fácil El artista, ¿eh? Bueno, sí. O sea, tampoco nos pongamos aquí... Pero bueno, sí, acertaste. Este año lo tenemos un poco complicado, quizás, ¿no? Depende, está ganándolo todo aquí el amigo Steven Price con Gravity. O sea que probablemente... Apunta maneras. Ay, puede ser, aunque bueno, yo no se lo daría, ¿eh? Aunque hay un trabajo detrás, yo no se lo daría. Pero bueno, son una opinión personal. Bueno, no obstante, lo que queremos hacer en este programa, como hicimos en el anterior de radio, es presentaros a las candidatas, tanto a Mejor Banda Sonora como Mejor Canción, y bueno, dar nuestra humilde opinión. Sí, que bueno, no irá más o menos allá de lo que ya estamos dando habitualmente, pero... Bueno, claro, en la página web ya tenemos colgadas 3 reseñas. Oye, pues si queréis leer un poco, informaos en asturescore.com. Tenéis Heavy Mr. Vance de Thomas Newman, The Book Thief de John Williams, y tenemos también Gravity de Steven Price. Comentarte que bueno, también aunque los Oscars va a ser este domingo, nosotros ya hemos elegido lo mejor para nosotros, lo que era el 2013. Que bueno, que tenemos un poco de diferencia igual con las nominaciones, la típica polémica. Bueno, curiosamente de las que elegimos en la página, solo una está nominada a los Oscars, que es La ladrona de libros, de John Williams. Sí, exacto. El resto, ¿dónde está Morricone? Aunque bueno, Morricone no está porque aparece, se estrenó la película en Estados Unidos en la primera semana del 2014, por lo que me dijeron, y no entra. ¿Por eso no entró? Bueno, eso dice. Bueno, luego vamos a hablar de polémicas, ya sabes, sobre todo en la canción, pero... Sí. Esto es lógicamente los Oscars, luego para gustos personales, colores. No voy a seguir con la rima. No me lo dejes fácil. Vaya, hombre, yo que te la tenía preparada para que la empestases. En la radio no. Pues bueno, lo que escuchamos de fondo es la vida de Pi, que el año pasado ganó el Oscar, el primer Oscar de Michael Dana. Merecido, es merecido, ¿eh? Personalmente era un Oscar merecido. ¿Te puedes creer que aún no he visto la película? Sí, conociéndote, con la niña, con las 20.000 cosas que tienes que hacer, lógicamente. No, pero mira que yo soy fan fanático, de, sí, eres no, un fanático, fan. Pero pues sí, fanático de Michael Dana y de las pelis de Tony Goyan, como que a las músicas y tal. Y sin embargo, esta no la he visto, la película de Lee. Te la recomiendo, es muy guapa, ¿eh? La película. Bueno, empezamos a hablar un poco de los Oscars este domingo ya. Sí, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Tenemos con ya... Ellen DeGeneres de presentadora. Parece que el otro año el Seth MacFarlane no dio tanta caña como se esperaba, no fue. Pues a mí que las películas y las series de él me gustan. Ya, está muy bien. Se celebrará en... Es que no, el nombre es que es tan raro. El Teatro Handerklander de no sé dónde. No, bueno, oye, está el concierto, ¿no? Que dan... Es esta noche. Esta noche, ¿no? Lo dan hoy. Dan esta noche un concierto, que es la primera vez que sucede. Que dan un concierto previo a lo que es la gala de los Oscars. El otro año fueron, si no me equivoco, las canciones. Y este año van a meter también bandas sonoras y canciones. La pena es que no he retransmitido. Ya, pero bueno. Lo pretenden, creo que lo pretenden para el próximo año. Estaría bien poder verlo online o de alguna manera desde los países que no estamos allí. ¿Va? Porque cruzar el charco para el concierto. Esperemos que alguien lleve móvil o que lo cuelgue en YouTube. No, yo quiero ver un concierto de la música de Gravity en concierto. Eso puede bueno, ser. Hombre, será orquestar. Ember Racing. No, luego hablaremos de la banda sonora, pero sí que tiene partes que sí, una orquesta hombre, podría. Sí, sí. No, la parte final de la película está francamente bien. Es donde gana más la banda sonora. Quizás sea la razón de la nominación. La bueno, parte final. Eso ya son títulos personales, pero los Oscars están bastante denostados en cuanto a lo que es la candidatura o nominaciones en mejor banda sonora. Ya es como algo menor, es como para compensar una película, quizás. Sí, viéndolo a alguno de los últimos premios. No quizás los dos anteriores que hemos tenido, porque El artista y La vida de Pi todavía son, entre comillas. No, sí, son merecidos. Tiene son, razón. Son merecidos, independientemente de que uno pensara que, en mi opinión, War Horse no merece más que El artista. Pero sí. Bueno, estamos escuchando de fondo Married Life de App. Ah, preciosa. Oscar también merecido, Michael Giacchino. Sí. Ya que estamos de Oscar, por lo que se escucha de fondo que sea de Oscar, ¿no? Oscar Mayer. Menos mal que no nos patrocina ni nada. Ya, oye, podían pagar algo, por lo menos. Bueno, vamos a empezar ya con una de las nominadas, con uno de los fuertes. Bueno, con uno de los fuertes. En nuestro especial de lo mejor de 2013 para Asture Score, para nosotros, arrancamos con esa banda sonora. Y, sí. Y qué mejor ahora, ¿no? Pues sí, La ladrona de libros de John Williams. Vamos allá. Bueno, a mí personalmente es que John Williams me gusta, ¿no? Entonces todo lo que haga este hombre no tiene nada flojo, no tiene nada... Es un compositor de los pocos grandes que todavía nos quedan. 84 años, 49 veces nominado a los Oscars. Pecata minuta. Este hombre ya, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué... ¿Para ganar otro Oscar o qué tiene que hacer en general? No, es curioso la asignación de la banda sonora para John Williams porque... Fue John Williams el que quiso... Pues sí, el que buscó la historia, la conocía el libro, le encantaba el libro, ¿no? La historia está de la Segunda Guerra Mundial, ambientada con el tema de los judíos exacto, y demás. Exacto. Y fue él quien buscó al director. Bueno, el director fliparía, diría, John Williams. El director es de la serie esta británica tan famosa, Downton Abbey o algo así se puede pronuncia. Ser, sí, sí. Había estado relacionado con Downton Abbey, sí. Y también esto supone para John Williams lo que era romper, entre comillas, la colaboración con Steven Spielberg, porque los últimos años era con la única persona con la que trabajaba. Fue el único binomio. No, de hecho, se podría extender otro binomio con Star Wars, pero... Sí. Sí, sí, la última creo que fue Memorias de una Geisha. Y es una sorpresa agradable. Hay quien dice que es un trabajo menor, pero yo creo que la película es un poco sosa. No está mal, es un poco sosa, pero bueno, va funcionando porque está muy bien Geoffrey Rice y creo que es Emma Chaplin, creo. No, Emma Chaplin, no, Emily Watson. Emily Watson, estoy yo bueno, Emma Chaplin. Emily Watson y los dos actores funcionan muy bien, la chica también. Sí, la peli está bien. Sí, es un poco sosa. Yo creo que le da algo de vida a la música. No sabes si Javi la vio o... Yo no, lo hablábamos el otro día. Javi es el que está en los controles, aquí en la mesa. Vamos a los mandos. Yo no, lo hablábamos el otro día que la última película de nazis y niño que vi fue la del niño con el pijama de rayas, que era un niño meningítico. Y a partir de entonces se me quitaron ver las ganas de ver cualquier película de Segunda Guerra Mundial con críos. Buena apreciación. Sin embargo, mira, estabais hablando antes del año pasado, La vida de Pi, es otra peli que viendo el tráiler me echaba para atrás totalmente. Aparte, no me gusta nada Ang Lee, Y sin embargo, una vez que la vi, me encantó. Me pareció una maravilla de película. Sí, señor. Yo a ver si la veo, la tengo pendiente. Bueno, pues seguimos un poco retomando el tema de... Sí, de... De la ladrona de libros. Yo creo que este año los... A ver, están la tripleta de todos los años, que son John Williams, Thomas Newman y Alexandre Desplat. No son como los tres pilares. A veces uno sale, otro entra, pero suelen ser los tres que siempre están ahí, ¿no? Son compositores de la vieja escuela, compositores que saben entender una película y con su música saben describir una película, que es en el caso que estamos hablando ahora mismo de John Williams, quizás. Es que la partitura está compuesta sin despeinarse. Es decir, no hay nada especial, ¿no? Más que el oficio que tiene este hombre, es pequeñita la música, en el sentido de que está trabajada a un nivel un poco más inferior de lo que habitualmente trabaja este hombre con las melodías y tal, pero es tan bonita, es tan armoniosa, tan melodiosa y está muy bien integrada en la película. Y yo creo que es la película la que se beneficia de John Williams. Si le quitas a John Williams, esa película queda coja. Bueno, vamos a meter a Hans Zimmer. Bueno, ya no queda coja, ya queda tuerta incluso. Lo explicaba muy bien Fernando Ayuso, nuestro compañero, en su reseña. A ver, como había arrancado la presentación, un compositor ya de 84 años no tiene por qué rebanarse la cabeza para buscar nuevas estructuras musicales y redefinir o reinventar lo que es el lenguaje musical. Es decir, el hombre ya lo ha hecho todo y tira de oficio y ofrece una banda sonora de la cual muchos compositores tendrían que aprender. Pues sí. Sin duda alguna. No, es que es impecable. Además es un disco, yo por lo menos, lo alababa con Fernando y decía, no, pues se escucha muy bien, son 50 minutos, los pones, es muy melodioso, muy bonito el piano, los temas que hay. Bueno, de hecho es un disco que utilizo para dormir a la nena cuando se desvela de madrugada las últimas semanas. Como lo pongo de fondo. No tiene mucha música abrupta, violenta, hay algo de drama. Es que quizás la película es muy comedido. Es que ni siquiera la película, siendo de lo que va, los judíos, los nazis, no se ceba en el drama, no es excesivamente dramática. A ver, el personaje principal, lógicamente, de la película es ella. Luego está el personaje secundario, que también tendría un tema, que es la muerte. Pero el personaje principal, como he comentado, al ser ella, es verdad que genera como una burbuja, es muy aséptico en cuanto a lo que en verdad está sucediendo, que hay de trasfondo lo que es el nazismo. Sí. Va a empezar el nazismo, con lo cual en ese sentido la música esconde, tapa también, como demuestra la película, lo que es la violencia. De hecho hay partes de la música, dos cortes que vamos a escuchar un poco el principio de ellos, que hablan un poco de eso, de la juventud de la chica, de la amistad precioso. Con Rudy. Juega muy bien con la melodía, sabe muy bien aplicarla. Además de que hay una melodía principal, también escuchamos otros leitmotivs ahí acompañados a ella, que quedan geniales, perfectos. Y muy Williams, ¿eh? Mira, vamos a escuchar el The Snow Fight, el principio. Vale. Bueno, ya lo ves, música rítmica, muy bien ejecutada. Williams, incluso te puedes llevar a trabajos como Tintín, esas músicas alegres, dinámicas, rítmicas, y bueno, más atrás ya no te hablo de Indiana Jones y cosas de estas, ¿no? Pero es un trabajo menor, pero sin embargo es que funciona tan bien que a mí dame trabajos menores así todos los años, o sea... Ya te digo, menos mal que la Academia sabe recompensar, o al menos que llegue al final, porque es que en otros premios ha pasado un poco desapercibida, quizás la de no sé si en los BAFTA o otras Golden Globe, no lo tengo muy claro, pero no ha sonado tanto. No, la Luna de Libros es la típica película que todo el mundo dice, va, está bien y tal, pero no, seguramente, salvo que ganara John Williams, no creo que se vaya a llevar nada de lo que tiene. La pregunta que te hago, ¿tú crees que va a ganar John Williams? No, pero no porque no lo merezca, sino porque está Steven Price con Gravity, que es la que está ganando todo, ganado el BAFTA recientemente y el Satélite Awards y está pisando fuerte el hombre, y son premios gordos, salvo el Globo de Oro, que fue un poco aquella de Ollie Sloss, sí, ¿no? sí, la que dirige Robert Redford. No la dirige, la protagoniza, no la dirige. No, perdón, pensaba que la dirigía que también. Creo que está, la película creo que está muy bien, y él está muy bueno, pues que Robert Redford siempre está bien, o sea, aunque la película sea un poco tal. Y nada, el... Lo que hablábamos, quizás es una compensación de la Academia porque es un compositor grande. Es que yo creo que la compensación... Es que, bueno, a ver, la nominación es justa. La película... Sí, la nominación es justa, eso lo... A ver, hay dos tipos de nominación, aparte de la moda, que de Hollywood, como la red social, que es una banda sonora electrónica y la meten porque, bueno... Pues sí, mira. Bueno, luego hay otra nominación aquí de la cual hablaremos. Sí, mira, de fondo está sonando ahora Foot Race, otro corte muy bonito. Que es cuando ellos están corriendo a ver quién gana al otro, Rudy... Es que es Williams, o sea, sí, cualquiera que no conozca el estilo Williams, lo que estamos escuchando, lo llevamos escuchando durante 40 años. Por eso. Entonces, hay dos tipos de nominaciones al margen para mí, de las así las modas de Hollywood, como Expreso Medianoche en 78, con los sintetizadores, la época de los 70... Sí, sí, de Giorgio Moroder. Sí, que a mí me gusta la banda sonora, pero bueno, no era pagando en un Oscar, pero bueno, se lo dieron. Está la banda sonora que destaca... Al margen de la película, puedes tener un Star Wars que, aparte de que la película destaca, pues la música destaca. Y luego están las películas como la de Una de Libros, que son peliculillas normalitas y que la música está tan bien que la hace destacar aún más, pero que se queda coja sin la música. Sí, y yo creo que es la de Una de Libros, es esa. Te llegas a plantear que incluso son películas de cara a los Oscars. No, es una película, es una producción de una película de cara a los Oscars. Efectivamente, más que nada, o a ganar premios. Esta película hubiera pasado bastante más desapercibida si no tiene a John Williams de fondo. Sí, puede ser, puede ser. Mira, y de fondo escucharemos ahora enseguida al final, que es muy bonito. Además es el momento en que la música cobra mucho sentido. Y tampoco poco podemos decir ya. No. Ya lo hablamos en el especial de las mejores que pensábamos que era del 2013, con lo que... Es John Williams y punto. Es Dios Williams. Que por cierto, un saludo para Andrés Valverde, que nos hizo llegar un libro de John Williams. Un abrazo muy grande. Y muchas gracias. Y también a Conrado por el libro del guión musical que... Tenemos pendientes de lectura. A ver si el tiempo nos lo permite. Bueno, los agradecimientos para el final. Eso, ¿eh? Y vamos a pasar ahora con el otro fuerte, con Thomas Newman y Sibby Mr. Banks. Viento del Este, como decía el protagonista de... Bueno, uno de los protagonistas de Sibby Mr. Banks, Colin Farrell, que hacía del padre de Pamela Travers, la escritora de Mary Poppins. ¿Tú has visto la película? Yo sé que no la he visto. Y... Para mí es una auténtica sorpresa. No esperaba nada de esa película. No en el más sentido, ¿eh? O sea, no esperaba nada de nada. Y sin embargo es una película que se debate entre el positivismo que lo tiene de Disney y el mundo de Disney y tal, y el negativismo de Pamela Travers, porque la infancia de Pamela Travers está marcada por el padre, que era alcohólico, problemático, perdía todos los empleos. Y entonces ella como que tiene esa acidez y no permitía hacer esa adaptación y cuando estaban con los ensayos de la música los hermanos Sherman y Da Grady, el guionista y tal, los machacaba y machacaba a Disney, hasta que al final hubo un punto de acuerdo, ¿no? Y es una película que funciona como muy bien con tres niveles: el nivel del pasado de ella, el nivel del presente y luego entre ambos la historia de Mary Poppins, que no deja de ser el pasado de ella, pero en vez de ponerlo tan ácido, lo dulcificó. Tengo ganas de ver esta película. Y mira que Tom Hanks personalmente no... A mí me gusta mucho, es un actor muy bueno. No sé si a Javi es un fan de Tom Hanks. Hombre, fan tampoco, pero no lo veo mal actor. Y a mí normalmente, aparte, me gustan las películas de cine dentro de cine. Me encantó el juego de Hollywood de Cazador Blanco, Corazón Negro. Es una gran película. Lo que buenísima. Pasa que siendo la grabación de Mary Poppins y sabiendo que no acaba en una bomba donde mueren todos, pues no sé. Bueno, no hay bombas. Ya está Emma Thompson, que por cierto estaba de Oscar, ¿eh? Está brutal Emma Thompson. El tema este que escuchamos es Travers Goff, es el nombre del padre de Colin Farrell. Sí. Es un tema, es increíble, el hombre pues bueno, arrastra sus problemas, pero es un tema muy positivo que también se asocia al personaje de Pamela, ¿no? De la chica, ¿no? De Ginty, mi princesa, como decía el padre. Y es muy bonito. percusión, muy rítmico, muy vivo, muy florido. A Storm se le da muy bien estos temas. Además es muy Thomas Newman, no hay nada tampoco que no sepas nuevo ya en la música. Y la música trabaja muy bien como la película. Hay un tema para todo, un tema para Disney, un tema para Pamela, hay un tema para los flashbacks. Y utilizar orquestación e instrumentos muy curiosos, como el Ewig, que es una cosa electrónica, un instrumento como muy etéreo, incluso un instrumento que es como una especie de caja de música que pasa el viento y al golpearlo genera sonidos, y entonces es como muy todo muy envolvente, los sueños y tal, ¿no? Mira, por ejemplo, el comienzo de este tema que vamos a escuchar ahora, Walking Bass. Thomas Newman, la verdad, y no es un compositor que me llame mucho la atención. Tú eres un fan y por eso este segmento, lógicamente, eres tú el que estás hablando más. Mira, es que aquí, por ejemplo, utiliza el Hammer Dulcimer, que es el dulcemele, que es un instrumento como muy folk. ¿No ves que tiene una sonoridad un poco iris, un poco folk? Es un instrumento de cuerda, lo vas también como un poco country, por así decirlo. Bueno, escuchando la banda sonora, toques sureños. No, sureños tampoco, porque transcurren en Australia, de Australia a Londres y de Londres a Los Ángeles, no hay nada sureño, pero sí que tiene esa idea de alegría, de rítmico y tal, que contrasta con con lo etéreo y no lo dramático. Es como la una de libros, no llega a ser dramática. Yo creo que las nominadas de este año, salvo Gravity, que tienen quizás alguna intensidad más dramática, ni siquiera Filomena de Desplat llega a ser súper dramática, y mira que tiene drama la historia, que es muy una historia bastante fuerte, pero no llegan a explotar esa condición de drama. Son como más melodiosas, armoniosas, exceptuando Her, ¿no?, que es como más envolvente. Entiendo. Pero sí, funciona con ese positivismo, y la película, te digo, lo que dice Javi, las películas de cine dentro del cine a mí me gustan mucho. Sí, está bien como el proceso creativo de una película. Y el saber que durante 20 años esta mujer bloqueó el proyecto a Disney, porque bueno, Disney para allá era el horror, o sea y además se decía, no, canciones, ¿cómo va a haber canciones en mi? Pero si es Mary Poppins, ¿eh? Yo lo escribí. Mira la película. Me da gusto ver a gente que no se vende ante el dinero. Al final se vendió. Gente con convicciones, sí señor. Al final pasó Polaro, que lo sepan. No, pero aún así, lo que no cuenta la película, pero se sabe, es que cuando acabó la proyección hubo un par de cosas que le gustaron a ella. Mira, el tema de Disney. Yo, para mí es bastante... tiene un sonido muy americano. Sí, hombre, en mi opinión, lo que te comentaba, como si fuese del oeste. Americano sí, pero del oeste, bueno... Escuchando la instrumentalización del score, a mí me parece como si fuese una peli de la conquista del oeste o algo así. Voy date. Y tiene toques jazz también, la banda sonora. Sí. Por ejemplo, este tema... Ese saxo que se oye es un saxo de bambú. Qué peculiar. Sí, es muy peculiar. Esa sonoridad a este rítmica. Hombre le gusta construir instrumentos. Es que le gusta mucho añadir orquestaciones, instrumentaciones diferentes. Y aquí, por ejemplo, es un tema muy bonito porque Paul Giamatti, que está brutal, siempre está bien ese tío. Es muy bueno, como en 12 años de esclavitud. Aquí es el chofer de ella, que es el único enlace que tiene emocional con los Estados Unidos, el chofer. Que además tiene una historia muy bonita que luego vais descubriendo en la película, ¿no? Es que esta película tiene muchas historias muy bonitas. Y los personajes, los hermanos Sherman, que está Jason Schwartzman, que trabaja mucho con Wes Anderson, que hace uno de los hermanos Sherman, el Bradford Wilty, que los hermanos Sherman fueron los que escribieron la verdadera partitura de la película. Y bueno, yo no sé cómo no nominaron a Emma Thompson. Para mí las dos mejores actuaciones que he visto este año de mujeres son Emma Thompson y Judi Dench en Filomena. Están ¿Ves lógica la nominación, Rubén? ¿A Thomas Newman? Sí. A ver, yo este año no ha sido un año muy muy, digamos, alegre, de nominaciones. Ya. Pero bueno, yo creo que sí, que dentro de lo que hay es de lo más trabajado. Y mira esta canción. Tuppence for paper and strings. You can have your own set of wings. With your feet on the ground, you're a bird in flight. With your fist holding tight to the string of your kite. Yo creo que esto la cantamos alguna vez a las 3 de la mañana. Con un par de cañas ahí. No creo. Creo que intentábamos cantar otra cosa, pero sonaba así. Esta es la canción que cierra la película de Mary Poppins. Y es la canción que en la película es un punto de inflexión. Es cuando Emma Thompson engancha emocionalmente con algo de realmente de lo que hay en la película, de esa que están haciendo. La única canción con la que ella se suelta. Y entonces, en ese momento, la secretaria de Disney va a buscar a Tom Hanks, que está muy bien, por cierto, y le dice, oye, mira, que está bailando, que está cantando. Es el punto de inflexión, sí, de la película. Pero bueno, aún así sí que me sale de Disney, sí. Pero Thomas Newman introduce una frase muy bonita, mira, escucha. Esa fase de violines, sí, no, eso a modo no está, de vals. Eso no está en la canción, evidentemente. Sí. Eso lo introduce Thomas Newman para enlazar el momento en el que la otra va a avisar a Tom Hanks, a Disney, de que está la otra bailando y cantando. Es muy bonito. Es que esta película es muchos homenajes, lo que dice Javi, centro de cine dentro del cine. Thomas Newman también lo entiende como eso. El primer tema que oíamos era, sí, el Chim Chiribin, sí, sí, sí, con Colin Farrell recitando, ¿no? Y bueno, por cierto, no hay mucho más que decir de esta banda sonora. ¿Saltará con el Oscar? Veremos, pero entra ahora algo que igual sí. Entra algo fuerte. Quien no conozca esto, ya nos metemos con Gravity, uno de los taquillazos de este 2013, quizás. Sí, al margen de las patadas o no patadas científicas que tenga la película, es una experiencia visual, para mí, vamos. Sí, sí, eso sí, es verdad que su director, Alfonso Cuarón, es lo que buscaba, la experiencia más cercana en cuanto al realismo, a poder vivir... lo que pasaría en una situación inverosímil, que bueno, un poco, pero inverosímil de... Hombre, es un simple tornillo, te quita el pelo, te hace un agujero. Pero bueno, y la pobre Sandra Bullock, que por cierto está muy bien. Sí, está muy bien. Va librando como puede el drama. ¿Tú esta que la viste, Javi, qué te parece? Pues me parece eso, o sea, cualquiera que sepa algo del espacio... Sabes que no sobrevive ni 5 minutos de película, ¿no? Es el equivalente a... ¿Qué te puedo decir yo? A Shark Tornado, de estas que echan así en 4 los fines de semana, de un tornado que lleva tiburones y a la vez te comen. Pues es una cosa así. Que un tornillo solo y que te arme un desguace en el espacio te queda poco espectacular en la película, pero bueno, es lo que tiene. Aún así te mantiene la tensión. Sí. Y la película está muy bien. Seguramente sea... la que más lo merezca este año, pero me parece un año muy flojo. De hecho, desde que los Oscars llevan nominando 10 películas en vez de 5, suelen ser años bastante flojos. Llevan una temporada donde te salva una, incluso dos películas, pero... Sí, es verdad, ¿eh? Entra de todo, además. Por la puerta de atrás. Hubo años, yo recuerdo, y no me remonto a la época dorada del cine, que a mucha gente le gusta, a mí la verdad que no mucho. Pero mismamente en los 90, pues compitieron Atrapado por su pasado, el año de Sin Perdón. O sea, peliculones. Te competía años, pues el juego de Hollywood, uno de los nuestros. O sea, había una serie de películas muy buenas este año. O sea, Gravity en un año de esos no hubiese estado ni entre las 5 nominadas. Exacto. Probablemente. Exacto. Técnicamente sí, lo único. El nivel técnicamente técnico. Sí. Porque la historia es basiquísima, no tiene mayor ciencia. La historia es, bueno, mantener la tensión con un personaje, que es, bueno, es también lo que hace Robert Redford, es lo que hicieron aquí en la película del ataúd, no me acuerdo ahora mismo el título. Buried, sí. La Buried, sí. Que también está bien. Sí, está bien, pero bueno, no sales del cine bien habiendo visto una obra maestra. Sí, sí. Bueno, casi 700 millones de recaudación, pues lógicamente daría para que entrase con alguna nominación en los Oscars. Y lo que sorprende es que haya sido la banda sonora la que tenga una nominación y ahora mismo esté cosechando premios. La banda sonora ha ganado lo que habíamos comentado, el BAFTA. Ha estado nominada a los Golden Globe, bueno, a un montón de nominaciones. A los Globos de Oro. A los Globos de Oro y otras tantas para un compositor de 36 años, que es su tercera banda sonora. Uh-huh. Completamente. Sí, además, el año pasado este tío hizo la música de ese peliculón que es Bienvenidos al Fin del Mundo, que es un descojone. Edward Wright, que ya lo ha confirmado para la de Ant-Man. El Hombre Hormiga, sí, de Marvel. Y también la de Attack on the Block, no sé si era del 2012 o del 2013, ahora mismo andará por ahí. No soy muy fan de esa película, Attack on the Block, y bueno, sé que tiene aciertos, ¿eh? Entretenida. Pero la música es muy entre carpenteriana y tal, y está bien, funciona. Pues ahí está, y está el compositor, el... Bueno, esto es el bloque temático final, ¿no? El Senshou, cuando bueno, ya están iniciando todo el descenso. Podemos hablar un poco de la banda sonora, entre comillas, porque uno se llega a preguntar si esto es música de cine o es edición de sonido. Hombre, este corte sí, es música de cine. Sí, los últimos 15 minutos hay que reconocer que es lo que tenemos escuchando de fondo y es con lo que arrancamos. Te puede gustar o no, pero es música de cine. Esto es música de cine y es quizás lo más llamativo. No sé si Javi se percató. Hombre, yo veo más las películas que la banda sonora. Yo sé que vosotros vais a escuchar música. Muchas veces os veo con los ojos cerrados dentro del cine. Estabais hablando, por ejemplo, antes de la red social, como que era música electrónica y que os tocaba raro, igual que sintetizadores y tal. Muchas veces, aparte de que os guste o no la música, es ver cómo se complementa con la película. Sí, bueno, en la red social pegaba. Y a mí, yo soy, vamos, soy lo opuesto a la música electrónica. Sin embargo, con la película pegaba. Y si es verdad, aparte de que va a estar nominada la banda sonora, porque si una película lleva mejor película, mejor director, mejor tal, normalmente siempre arrastra, acapara otros Oscars técnicos, pues aparte de eso, también hay que reconocer que es más difícil sonorizar musicalmente una película donde hay un personaje dentro de una estación espacial sin que pase nada, que una persecución de coches, con saltos, con más variedad, dicho, digamos, paisajística. Bien dicho, buen ejemplo. La verdad que es un buen ejemplo y también está el otro precedente, que en el espacio no hay sonido. Dios mío, es tan profundo que voy a llorar. Tan profundo como que lo decían en el cartel de Alien, ¿no? En el espacio no hay poder tus gritos. Sí, esa frase memorable. Y se había barajado la posibilidad de que la película no contase con música. Que fuese una peli sin banda sonora, pero entendieron que una peli sin banda sonora, una peli sin música, sin ruido, para el espectador es algo aburrido. Sí, no. Eso solo es algo aburrido. En pocas películas vi que no tengan banda sonora. Me acuerdo una de ellas, precisamente Tarde de Perros, la de Al Pacino. Peliculón. Pero bueno, eso ya parece que estás viendo una obra de teatro, más que estás viendo una película. Bueno, hay obras de teatro como Glengarry Glen Ross en película que tienen música, ¿eh? Sí. Pero de todas formas es que hay muy poco diálogo en la película para no tener música, ¿eh? Sería mucho espacio escuchando las palomitas desde al lado. O el típico niño. Ahí me tocaron unas crías al lado, que en fin, voy a omitir. Bueno, hablamos un poco entonces de la banda sonora Steven Price. La verdad que es lo que estábamos hablando. Es más que nada, sobre todo en la primera parte, es una edición de sonido. Y es como lo había planteado su director, Alfonso Cuarón, una especie de edición de sonido. Que es curioso que Alfonso Cuarón ha trabajado con John Williams, ha trabajado con Patrick Doyle. Con Patrick Doyle. Y es una de las preguntas que nos hacíamos, ¿cómo hubiese quedado la película con sinfonismo? Sería, vamos, imagínate. No creo que hubiese funcionado igual. No lo sé, es que parece como que le pega, ves la película y dices, tú es la música que le pega, como dice Javi, le queda bien. Entonces, bueno, a la red social, la música de la red social, yo creo que le queda bien a la película, pero yo más allá del valor que tiene, yo no me da para ganar un Oscar esa banda sonora. Y aquel año estaba como Entrenar a un Dragón de John Powell y un montón de... Pero sí que es verdad que la película le quedaba bien. Pero bueno, David Fincher también escoge músicas muy ajustadas a muy la imagen. Sí, la Zodiac es muy... A mí me gusta, pero Zodiac es muy ajustada a la imagen. Bueno, no obstante, aquí llega un poco la controversia en cuanto a esta banda sonora, que puede que sea la ganadora. Puede que sea, viendo lo que está recogiendo detrás. Hombre, yo creo la compensación. Y la compensación sería que Thomas Newman o Alexander Desplat alzaran con un premio, porque llevan ya años pegando a la puerta como, ¿puedo pasar? No, tú no. Pero ya les tocará. Y bueno, ya has dicho Alexander Desplat, así que... Sí, hombre, Desplat o Thomas Newman. Que, por cierto, Desplat está muy bien con Filomena. Atacaremos y es el siguiente ahora trabajo. Filomena. Atacamos a Filomena. Vamos a Filomena. Vamos allá. Thank you. Y bueno, Filomena de Splat, yo personalmente en un año muy flojo, y como dice Javi, pues Gravity parece que es la leche con lo que está nominado. Sí. Filomena me parece una película excelente. Yo creo que ahora sí, después de 6 veces estando ahí a las puertas, incluyendo, perdón, no, 5 veces, esta sería la 6ta. ¿De Splat? Para de Splat yo creo que sí. Yo, bueno, estabais hablando que hay poco nivel, la verdad es que coges la cartelera y ya no es que haya poco nivel, es que hay pocas películas originales que no sean o segundas partes o remakes. De hecho, están haciendo remakes de los 80 que pasaron hace nada, como Desafío Total, Robocop. Te van a hacer ahora, sí, van a hacer un remake de Terminator. Sí. Si no, pues es la quinta parte de los Transformers, no sé qué, te queda. Sí, es verdad. Horror. No, no, es verdad, ¿eh? Por eso. Es verdad, la originalidad. Por eso ver a un tío como Stephen Frears, que no se vende... Que 72 no se... años ya, sí, sí. El tío, y ahí sigue. Un tío que no se prostituye ante la industria, porque ahora todo el mundo se vende. Es normal, aquí comer. La historia esta de Filomena está basada en hechos reales. Sí, el libro The Lost Child of Filomena Lee, de Martin Sismith, que lo adaptó Steve Coogan, que es uno de los actores. Sí, que interpreta a Martin Sismith. Y Jeff Pope, que a saber quién cojones es ese. Yo, a ver, yo... O sea, el Papa, Jeff el Papa. Bueno, lo mismo puede decir Javi cuando nos oye hablar de este compositor. Es más educado. Bueno, el tema es una especie de vals, un poco como de circo, de feria. Es un poco el tema del principio, porque Filomena queda embarazada de joven. Es algo que le gusta mucho a Alexander Desplat, sí, los vals. Ella queda embarazada a raíz de un encuentro con un chaval está en un convento, en el convento de Roscuri. Sí. Y ella, pues en una salida de estas, pues en una feria, se enamora de un chaval, queda embarazada, bueno, en un convento de monjas, de aquella no se podían tener críos y demás. Muchos niños morían en los partos con las madres. Y este niño, pues como pasaron con muchísimos niños, no voy a decir un número, pero una burrada de críos, sí. Las monjas los... Sí, optaron por la adopción. Los daban en adopción y esta chica va creciendo, Filomena, hasta llegar a una edad en la hasta cual... Que es Judi Dench. Hasta que es Judi Dench. Que, por cierto, está excepcional. A mí esta película me tocó la fibra sensible, ¿eh? El final es muy bonito y a la vez muy amargo. Y la película, ella busca a su sí, hijo. Sí, después de 50 años decide, quiere buscarlo. Bueno, vamos a buscar a y se, niño. Y se sirve de Martin Sixsmith. Hay una relación, una química muy bonita entre ellos dos. Él es muy sarcástico, muy anticatólico. Vamos, normal. Después de ver esta película, sería raro que alguien nos haga anticatólico. Antes pero habíamos bueno. dicho el nombre del escritor del libro. Bueno, es sí. el periodista que se encarga de buscar exacto. al hijo. Y entonces eso, ellos van buscando al hijo. Y es muy simpática la relación entre ambos. A la vez se motiva. Y ambos van creciendo uno al lado del otro, una católica que llega a darse cuenta de que no todo lo católico es igual de bueno, y un anticatólico que llega a encontrar a través de ella un poco la contrapartida, ¿no? Es un poco el juego entre ellos dos. Y en una película, en un año muy flojo, muy flojo, muy flojo, esta está por encima de la media. Bueno, aquí Stephen Frears vuelve a picar en la puerta de Alexander Desplat, después de que uno de sus colaboradores habituales es Josh Fento. Sí. Y todo esto empezó a raíz de La Reina, en el 2006. Luego llegó Cherry, si no me equivoco, sí. en el 2009. Y Tamara Drewy, o algo así, en el sí, 2010. Sí, drama... Así que para Filomena, aunque bueno, hubo por medio otra película, Lady Favorite, en el 2012, pero que no contó con Desplat, pero vuelve otra vez Desplat Filomena y jolín, ¿cómo vuelve? Nominación al Oscar. Es que está francamente... Yo la música, después de ver la película, te das cuenta de lo bien que funciona. No, este hombre es lo que le pasaba a Thomas Newman en Mr. Banks o Willis. No es excesivamente dramática y la película tiene mucho drama, a pesar de que está como muy envuelto con la relación de ellos dos, ¿no? Pero este vals circense que son aquí de fondo y sí. tal, esconde mucha melancolía. ¿Sabes una de las cosas que, mucha me melancolía. Que me hace mucha gracia en esta banda sonora? Es que es una película en Irlanda y no escuchas nada. No escuchas ningún toque folk o... Es que es una historia universal, no tiene que ver con la bandera. Y sin embargo, sí, lo que dices tú, Irlanda es una parte importante de ellos, ¿no? De la relación entre sí. ella y el hijo. Desplat presenta una banda sonora orquestal con sonido, tiene una guitarra eléctrica, tiene las campanillas estas que le dan con sí. el infantil, como es las arpas. Es muy Desplat. Es muy Desplat. Incluso para mí tiene reminiscencias a La Joven con la Perla en la Oreja. O... La Joven de la Perla. La Joven de la Perla en la Oreja del lóbulo izquierdo. Menos mal que la llevaba en la oreja, menos mal. Joder. Ya ni me atrevo a decir más. Corten. pero esta película, mira, me gusta Stephen Frears, me llamaba para ir a verla, pero me echa para atrás Judi Dench. Porque pues brutal, sin ser una mala actriz, es una de estas actrices, bueno, actrices o actores, tiene el síndrome de Morgan Freeman o de Sean Connery o de Charles Bronson, que los veo siempre en el mismo papel. O sea, te cambia la película, pero él siempre hace el mismo papel. Sí, pero mira, Judi Dench, si te das cuenta, hace papeles como muy refinados o muy... Aquí es un papel, es como una mujer muy de vida, muy... Muy con poco baje cultural, aunque con mucho vivido, y sin embargo es diferente. Yo le vi un punto diferente a lo que suele hacer habitualmente, ¿eh? Ha estado nominada en los Globos de Oro y en los Satellite Awards, así que nada, es una actriz de peso, otra cosa es que te guste. Está nominada casi todos los años, como sí. Meryl Streep, ¿eh? Ya no, eso sabes... es verdad, ¿eh? y lo gana por 6 minutos ese Spirit Love. Precisamente, sí. Te quedas con una cara, bueno, anda. Bueno, lo podía haber ganado sin Connery por Robin Hood. Bueno, vamos a... Quiero contar una anécdota. La primera nominación al Oscar de Alexander Desplat fue también con Stephen Frears por The Queen. Hmm. Allá en el 2006, y a partir de ahí prácticamente todos los años. ¿No estuvo antes La Joven de la Perla? No, ¿eh? No, esa nunca ha estado nominada. No estuvo nominada. La Joven de la Perla, la oreja. Perdón, la oreja, por favor. La Joven de la Perla, la oreja. En la oreja. No tiene el dedo en la llaga. Qué capullo. No. A partir de ahí empezó lo que sería 6 veces nominado con Filomena. Y bueno, este año ha sido un poco extraño para Alexander Desplat, aunque ha colaborado con Polanski. Es que llegó tarde. Yo creo que la gran apuesta de Desplat no era esta. La gran apuesta de Desplat era de Monuments Men, la de George Clooney. Pero como tuvo un... Creo que fue un... No funcionó bien el test de pantalla que hacen, ¿no? No sé cómo lo llaman. Sí, hay una prueba con público, sí, para... No funcionó bien y tuvieron que volver a meterle mano a la película y demás. Y mira que la película tiene un reparto de la Virgen y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y tiene muy buena pinta. Y de hecho, de Monuments Men no está haciendo muy buenas críticas, pero la música de Desplat dicen que es casi un Oscar seguro para el año que viene. Bueno, está muy bien la música, ¿eh? Bueno, tú una vez lo explicaste bastante bien en cuanto a que la industria lo que hace olvida lo que empieza y recuerda lo que acaba. Primeros de año, mal, sí, asunto. Eso es muy raro. Por eso olvide, o sea, la industria es un negocio y sí. Y los Oscars son promocionan, sí, películas, están en cartel, no es negocio darle promoción, ni siquiera la propia productora lanza ni a músicos ni a actores. Exacto. Para promocionar una película que solo va a vender, ¿qué? ¿En DVD? Sí, directamente. Sí, es que queda guapo ver un ganadora de un Oscar en la carátula. O ganadora de 3 o 10, Bueno, aquí tenemos Desplat, que yo creo que puede que ser que sí, ¿eh? Sí, a ver, si funciona. A ver, es entre la compensación y el merecimiento. Por compensación y merecimiento están Desplat y Newman. Por merecimiento, Newman, Desplat y Williams. Y luego está la moda. La moda puede ser Gravity o Her. Her, en el cual su director Spike Jonze, un director muy peculiar. ¿Her o el musical? Un director muy muy peculiar, autor de... Spike Jonze, no me sale. No, a mí me encanta de él, Donde viven los monstruos, por Donde ejemplo. Viven los monstruos, Adaptation, El ladrón de orquídeas. ¿Y cómo es Sergio Malkovich? Y no morir en el intento. Que un director muy peculiar, no sé si habéis visto esas películas. Yo las he visto todas y no me gustó la de Donde viven los monstruos. A mí sí, es muy curiosa. Y el resto, pues eso, o sea, no es de mis directores favoritos, pero bueno, es... Es curioso. Sí, no sé si decir fresco, raro. Fresco. Por ejemplo, Wes Anderson. A mí me mola, ¿eh? Es distinto y me gusta. Este es distinto y es raro. Sí, te entiendo. Sí, es un cine muy peligroso. Me dijeron que esta película, que es una maravilla, pero... Sí, dicen que está bien, ¿eh? Yo iría con miedo a verla al cine. Pero iría, ¿eh? Por curiosidad, porque bueno... Tú vas como el paro de Julio Iglesias, ¿no? Raro. Resumiendo, la historia es un hombre que se enamora de su sistema operativo. Así mismo. Suena, no, dicho así, es un ordenador, joder, y parece que así. Bueno, es el Windows y estás buscando un agujerillo por ahí. Es el sistema operativo que te habla a través del móvil. Ojo, pero ¿sabes quién pone la voz? En Scarlett Johansson, así que bueno. Pensé que se hacía Reagan, ¿no? Sí, la película es, tiene que ser raruna. Incluso me recuerda una historia, no sé si veis una serie que se llama Black Mirror. No la veo. Compuesta no por tres historias. Hay una historia muy parecida. Pero bueno, parece ser que a la crítica, al cine, bueno, dicen que está brutal. A mí es un actor que me encanta, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix es un actorazo. Es un actorazo, así que sin ningún problema que esté ahí metido. No sé, en The Master me encantó también. No la vi todavía. Uh-huh. Pero bueno, esta son, ¿cómo se llama el grupo este? Arcades. Bueno, aquí vamos a entrar en la elección de quién va a hacer la banda sonora. Spice Jonze siempre ha colaborado con Carter Burwell, más o menos. Sí, es raro no haber visto a Carter Burwell, que a mí me encanta, es un compositor muy bueno. Se ha decantado por un grupo que es Arcade Fire, con Owen Owen Pallet, perdón. Y alguno dirá, ¿y este grupo, Arcade Fire, quiénes son? Pues bueno, vamos a tirar un poco de chuleta, porque la verdad, aquí no controlamos mucho. Es un grupo canadiense, pop rock, art rock, indie rock, de ese estilo. Y es lo que estamos escuchando rock. De fondo, de rock. Y es un grupo que, bueno, ha tenido su reconocimiento, los Brit Awards. Y ¿cómo es que llega Spice Jonze a este grupo? Pues llega a este grupo porque ya Spice Jonze ya ha colaborado con ellos. Por ejemplo, Spice Jonze es productor guionista de Jackass. Muy peculiar, ¿eh? No lo sabía. Jackass, la película en 3D. Sí, sí. Tiene sí. Una canción de Arcade Fire. Y por ahí llegó. También les ha dirigido un vídeo musical, si no me equivoco. Nunca fui yo muy fan de Jackass, la verdad. Con lo cual ha optado por este grupo, por Arcade Fire. Oye, peculiar. La verdad que en una escucha aislada, uf. Es con música. ¿Esto está música? Muy sugerente, ¿no? Pero es una música que yo creo que no te trata de explicar una historia, sino que te trata de crear emociones en la película. Puede ser. Es una peli que te quiere generar sentimientos, con lo cual es una banda sonora que va muy ligada a la película, que eso lógicamente es un problema para los que nos gusta escuchar la música aparte. Bueno, pero no le quita méritos ni la añade. Habrá que ver la película y tal. Yo la música fuera de ella, juzgarla me resulta complicado porque no tal, la escuché y bueno, es un tipo de música que para estar haciendo cosas de fondo, pues bueno, la pones y te puede estar un poco eso. A mí me gusta, ¿eh? Sí, no. Es como sugerente, ambiental, envolvente, etérea. Sí, es un trabajo que intenta ser cálido. Cálido, etéreo, y si yo digo fresco, os descojonáis. Fresco, fresquísimo. Bueno, no, Javi, es que no perteneces al club todavía. Que sepáis que os puedo bajar no bajar el sonido, os puedo editar y poner aquí cuando... Hostia, prepárate. A Chimo Bayo. ¡Los consejos de Chimo Bayo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Chimo Bayo! ¡Chiquititán, tan, tan! ¡Javier Dior! Bueno, pues lo que estábamos hablando un poco de Arcade Fire, del sonido que intenta buscar el director en esta película, en su banda sonora, es lo que comentamos. Es un sonido cálido, donde destacan las cuerdas, guitarra, piano, como lo que estamos escuchando de fondo, lo que bien explicaba Rubén, una música que... Tú puedes escuchar tranquilamente, pero que quizás no te aporta eso que andamos buscando los aficionados a la música de cine. No hay sobresaltos, no hay añadidos. No... Bien dicho, bien explicado. O sea, lo que hace este grupo, que seguramente esté bien y quede bien en la película, verdaderamente no lo veo a mí, o sea, nominable. Pero es que tampoco vi la película como para juzgarlo. Lo que estáis diciendo, que yo os voy a hacer un pequeño resumen, es que esto es musicalmente el equivalente al Tour de Francia para dormir la siesta, ¿no? Exacto, sí, aquí lo único que tendríamos que sería un poco... Más o menos. Aquí lo que tendríamos que sería un poco compositor es Owen Pallet. Es un colaborador del grupo de Arcade Fire y aparte ha sido compositor. Ha compuesto la banda sonora para The Box, La Caja, una de las películas del director de Donnie Darko y otra que se llama The Wait, que... Ni idea. Así que bueno, mejor para él. Bueno, pues nada, aquí están nominados y bueno, vamos a pasar al bloque de canciones y además también con Ger. Aprovechamos, ¿no? Aprovechando. I'm lying on my dear, I'll be there soon. It's a quiet star. Bueno, al parecer tiene esta canción que está interpretada por Karen O y las letras de Karen O y de... ¡Que lleve mieres! No creo que pillen el chiste, ¿eh? No, bueno, hay oyentes. Gente que sí lo pilla. Karen O y Spy Jones. Antes había dicho que era Arcade Fire los que habían puesto la canción para Jackass, me he confundido. En verdad es Karen O. Que por eso aquí existe la relación con Spy Jones, aparte de que fueron pareja. Nada, cogió y dijo, ya que te conozco, pues venga, me vas a poner las canciones. Yeah. Venga, ya está. Y bueno, lo que estaba comentando. Esta canción tiene su gracia dentro de la película. Película que no hemos visto. Sí, pero bueno, la información, ¿no? Pero sí, la información tiene su gracia dentro de la película. Una canción muy comedida, muy tranquila. Igual es un poco el efecto arrastre de en sí la película. Una película que está nominada por guión. Que está bien vista en cuanto a la crítica. La canción tire un poco también para nominar. Sí, puede ser, ¿eh? A veces arrastra una cosa a la otra. Y en este caso, Her, bueno, pues vieron ahí la posibilidad de nominar ahí. Y tampoco este año ha habido muchos musicales que tú digas, ah, pues este o aquel o tal. Como que puedes meter alguna canción de tal, ¿no? De hecho las películas, salvo una de las que vamos a hablar luego, Frozen, que tiene, pues eso, canciones musicales. No hay... Este año no recuerdo un musical así. Quizás el Gran Gatsby, de que no sé si coincide en el 2013, que tiene parte de canciones, pero tampoco sé si es musical. El Gran Gatsby ganó el Oscar a esto, el Oscar. Uy, joder. Estamos buenos, ¿eh? El Golden Globe ganó la canción. Por eso, que salvo Gran Gatsby... ¿Fue el Golden Globe o algo? No me acuerdo. ¿El British Award o alguno de estos? Sé que ha ganado uno de estos. No te mental hacer los deberes. Bueno, mejor que no miremos la mesa, como tenemos aquí las chuletas. Pero bueno, así está. Pero mira, vamos a hablar de una canción ahora que sí que tiene más. Sí, porque esta poco podemos decir. Es sí. Una canción muy tranquilina. Ordinary Love de U2. Bueno, pues aquí creo que tienes el, para mí, seguramente ganador del Oscar, para mí merecido. Luego vamos a hablar de la polémica. Vamos a ver. Aquí. Luego vamos a hablar de la polémica. Vamos a ver que aquí yo creo que este año no está muy claro cuál. Si el otro año era Adele, el que todo el mundo decía que lo va a ganar este año, yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, es todo. Es ¿de qué va la historia? Mandela. Mandela murió hace nada, recientemente. Es un gran U2. Icono musical, U2, con Bono detrás cantando. Es la letra, es muy bonita. La letra decía Bono que la había compuesto al principio, las primeras versiones del tema hablaban más de la liberación de Mandela, pero después cambió el piloto y lo que hizo fueron leer las cartas de amor entre que le enviaba Mandela desde la cárcel, desde la prisión, a su esposa Winnie. Y en las cartas de amor había mucha melancolía, mucha tristeza, mucho sentimiento. Y entonces eso lo trasladó a la canción. Y si te das cuenta de la letra, está cantando sobre cosas de amor, sobre cosas emotivas, melancólicas. Suena muy bien, bueno, suena muy U2, lógicamente. Sí, pero la letra es te está contando, ¿sabes? Hay canciones que queda muy bien la música y es un buen número musical. Y aquí, a mí es como, por ejemplo, en El Hombre del Padre, sí. Que también son, no sé, es algo diferente a lo que habitualmente ves en una película. Son letras con sentimiento. Yo creo que puede ser la ganadora, ¿eh? O sea, debería de ser la ganadora. Al margen de la polémica que vamos a hablar después, eso es otro tema. Pero no relacionada con Udos. Pues aquí tenemos entonces la canción de puede ser, ¿eh? Puede ser. De Udos. Ya vamos a entrar con la que sí puede ser de un musical, ¿no? El único que hubo este año casi. Frozen. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Bueno, pues aquí tenemos la típica canción de Walt Disney que ha gustado mucho a la gente y bueno, la película también. Ha entrado a los Oscars. Ha sido uno de los mayores éxitos de Disney en los últimos años, ¿eh? Y además la banda sonora también ha recibido muy buenas críticas. No, tampoco es nada del otro jueves, porque generalmente Disney tiene buenas críticas de música, ¿no? Sí. Pero la película sí que ha sido un éxito. Sí, la película está nominada al Oscar y bueno, también ha tenido sus nominaciones en otros lados. La canción a los Annie, Broadcast Film Critics Association Awards, Funny Film Critics Association. No, y es un reconocimiento a un compositor de estos de oficio que llamamos nosotros, el Christoph Beck. Bueno, a ver. Que es muy bueno. Y luego, aparte, los letristas. Sí, Christoph Beck. Ha ayudado, pero aquí los que tendrían el peso sería el matrimonio Robert López y Christine Anderson López, que sí. Vienen del mundo del espectáculo, de Broadway. Por eso la que estamos escuchando, creo que es ahora la que está cantando, Indina Méndez. Sí. Es que luego sacaron lo típico, la versión comercial. Sí, la remixada y la versión reggaetón. Incluso hay 41 versiones de esta canción en cada país, increíble. Es una actriz de teatro. También, ¿sí? Con lo cual buscaron un poco ese sonido Broadway. Habrá que aplaudirla. Sí, se te ve que estás muy interesado. No, hombre, no. No, pero en serio, está es bonita la canción, ¿eh? Bueno, la canción que tiene su significado dentro de la película también. Y canción del universo Disney. Y universo Disney que lógicamente tenía que estar nominada. No iba a faltar. Bueno, y vamos ahora con la moda, la que digo yo, la famosa moda, que no está mal, pero bueno, vamos con Pharrell Williams y su canción Happy. Bueno, aquí viene Pharrell Williams, un hombre que viene del show, que sabe muy bien, es productor musical, cantante de rap, bueno, productor discográfico, quería decir. A mí lo que más me gusta de él es la canción de Daft Punk con Get Lucky, sí, es de Random Access Memory. Sí, trabajó, es que fue el productor de su cuarto disco, de Daft Punk. ¿No viste la versión de, no sé si fue en los MTV o qué, que cantó con ¿cómo se llama? Con Stevie Wonder. Con Stevie Wonder, es brutal la música. Vamos, que este hombre sabe promocionarse y puede ser que sea otro de los que, si no es Bono, es obtener la estatuilla. Además, mola mucho porque él lo explicaba en una entrevista. Aquí busca sonido setentero, que es tú lo que escuchas. Sonido setentero, y la canción hace un poco alusión cuando, sí, muy retro. Cuando te va todo bien, cuando estás, no sé, que la vida te va bien, que te va todo perfecto. Sí, don't worry, be estás happy, en ¿no? un momento de tu vida que te va todo genial, que va todo rodado. Y puede ser que sea. Sí, además está la película está de animación, ¿no? Gru, la secuela de Gru, mi villano favorito. Sí. Y bueno, el Stephen Barrel, que para nosotros quizás no es muy conocido, sino empieza ahora a tener un cierto nombre. Ha colaborado con Héctor Pereira, que es el compositor de las bandas sonoras de Gru, en cuanto a la música, y también ahora con Hans Zimmer para... Bueno, eso lo de Spider-Man 2 con Amazing, este... Amazing Spider-Man. Bah, Spider-Man 2 para los amigos. Así que bueno, es una persona que se empieza a hacer un poco de nombre, aunque ya lo tiene dentro del business, del business, show, de todo esto. Sí, no, ya tiene business. Nombre. Y luego vamos a hablar de la polémica, aunque sea solo por citarla, sí, la canción A Lot Yet Not Alone. I'm alone, yet not alone. God's the light that will guide me home. With his love and tenderness, leading through the wilderness, and wherever I may roam, I'm alone. Bueno, esta canción arrastra una gran polémica en la industria de Hollywood, además enorme, además ha levantado una polvareda de la Virgen. Después de estar nominada a los Oscars, Bruce Broughton, que además, bueno, no necesita promocionarse, tiene un nombre en toda la industria, ¿no? Sí. Pues Silverado, Topstone, cualquier aficionado a la música, sé que toda la pirámide, bueno, que esa traducción. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, como todo el mundo hace su promoción, lo hace U2, porque se va por los platós, van por tal, lo hace Pharrell Williams, incluso en anuncios en, sí, claro, en el Variety Times y un montón de gente. Pues y bueno, lo que comentaba antes Javi, lógicamente, esto es un... Es industria. Industria, es decir, hoy os llevamos a tos de cena. Más o menos. Sí. A mí la canción, yo escuché lo de la polémica y la canción me gusta, ¿eh? Es bastante... Es muy de Oscar, quizás. Sí. Sí. Y creo que la película, que además era muy sencillina, sin presupuesto apenas. Ese es el tema, que no había pasta, y este hombre solo envió un email a los miembros que votaban para decirles, oye, que tengáis en consideración la canción tal, si la podéis escuchar, recomendando un tal, ¿no? Sí. Tampoco mucho más allá de lo normal. Claro, y la industria, bueno, la academia, dijo, pues nos lo cargamos. Cogió, se lo eliminaron a Bruce Broughton, lo descalificaron. Él aportó pruebas de que incluso el año del artista, cuando la banda sonora también se hizo prácticas similares de promoción, y sin embargo se han cargado a Bruce Broughton porque tenía un puesto en la industria, pues eso, ocupaba varios puestos. Todos sabemos que hay CDs promocionales. Y sin embargo, pues eso, y este hombre ha intentado explicar un poco su situación, pero no hay manera. La academia ha decidido que se lo carga y punto. Y la canción que dice Javi es muy sencillita, es muy bonita. Yo de hecho creo que junto con la de Bono son las dos más así reseñables de lo que está nominado. Hombre, Bono, yo creo que va a ganar Bono porque tiene más nombre. Sí. No sé, el año del nombre del padre, ¿quién se la llevó? Pues no me acuerdo, tío. Buena pregunta. No me acuerdo, pero no fue Bono, ¿no? No lo sé, es la duda que tengo. Bono, es que no sé si no tiene Oscar, se la lleva U2 seguro. No, lo que pasa es el nombre del padre. Bueno, yo tengo la banda sonora. De las pocas más sonoras que tengo, porque aparte me encanta. Sí. Me gustaba más la canción de Sinéad O'Connor. Ah, es buenísima también. La final, ¿no? La que cierra la película es la de Sinéad O'Connor. Sí, la de Sinéad O'Connor me parece que es You Made Me the Thief of Your Heart. Ah. Pero tampoco creo que se lo ha llevado Sinéad O'Connor. No recuerdo yo una imagen subiendo rapada al escenario. No, alguien se revolvería en sus tumbas. Pero sí, lo que dice Javi, va a ganar seguramente Bono por nombre. Pero esta canción es muy bonita, la verdad, es muy bonita. Bueno, todos lo sabremos el lunes por la mañana cuando nos levantemos a tomar café, ya sabremos. Bueno, alguno ya lo colocará en Facebook, estará con la pestaña puesta ahí en la tele. A mí no, ¿eh? Hace años vi alguna vez con los Oscar con Javi. Sí, señor, pero hacíamos calimocho para aguantar. Claro. Y hacíamos quinielas, nos jugábamos dinero. Es verdad. Después lo hacíamos todos para comentar los vestidos, diciendo, mira, qué elegante va. Hoy va fresquísimo. Bueno, y la verdad es que en las canciones poco podemos decir. Nos centramos más en las bandas sonoras, que es lo que disfrutamos. Pues vamos a ir terminando. No dejáis beber la cerveza, uno tranquilo. Eso me lo hizo mi profesora de inglés hoy. Llevé un café a inglés y estaba bebiéndolo. Y a ver, Rubén, dime esto. Digo, ni beberlo, no me veis. Pero bueno, vamos a ir saliendo ya del programa. Lo primero, como siempre, agradecer a Javi, a Lara Tolf por la cesión del espacio. Nada, esta es vuestra casa. Radio Crash en el 105 de la FM, si estáis en Gijón, y si no, lo buscáis por la web. Ay, ay, muy bien, muy ducho. Hay una pegatina enfrente, si no, no tengo ni idea. Igual necesitas gafas, ya te estaba viendo buscarla. Y nada, a los compañeros que no han podido venir, a Mulas y a Braulio, que les hubiera gustado estar aquí. Gracias por no, gracias por no venir y dejarnos aquí la estacada. Y bueno, nada, únicamente para cerrar, ¿predicciones? ¿Predicciones? No, sí, yo por mí, me gustaría que fuese Gravity. Esto, Gravity, Filomena. Filomena de Splat. Pero va a ganar Gravity. ¿Y canción? Pues lo que decía Javi, lo más probable que se lo lleve U2, y si no, me gustaría la de Frozen. Bueno, yo creo que me gustaría Thomas Newman, y ya que está nominada y no está la de Broughton, Bono, y también creo que va a ganar Bono y que va a ganar Gravity. O sea que... Así que esta es nuestra predicción. No obstante, os mantendremos informados en la página web, asturescore.com. Y muchas gracias por sufrirnos en directo y en diferido. Hasta luego.